Es la 1, las 12 en la Comunidad Canaria. Ondas escolares y universitarias. Servicios informativos. Muy buenas tardes, estamos aquí en Radio 975. Presentamos los informativos. Internacional. Se aprueba, con 177 votos, la reforma del conservador Nicolás Sarkozy, no sin la ayuda de los senadores y algunos centralistas. Como resultado, la batalla se traslada a la calle, reflejado con huelgas y manifestaciones, las dos próximas el 28 de octubre y 6 de noviembre. Los sindicatos y estudiantes se apoyan en la victoria moral y presionan con hacerse más fuertes debido al número reclamante de los últimos días. Estos, ante la discordia y la desaprobación, encajan las piezas y suman, mientras que nosotros solo vagueamos y miramos el hombro de al lado para ver qué empuja. Nacional. Un nuevo cuarto de ESO asoma por la puerta de atrás. El gobierno cambiará la LOE a través de la Ley de Economía Sostenible para introducir dos opciones al final de la secundaria, una para los que quieren enfocar sus estudios a bachillerato y otra para los que piensan estudiar FP. Los alumnos que no tengan el título de la ESO recibirán un certificado, no solo con los años cursados, sino también el nivel de adquisición de competencias básicas. Los alumnos con dificultades podrán acceder a un programa de cualificación inicial a los 15 años y no esperar a los 16. El apoyo al carbón nacional costará 592 millones. Según consideraciones que aparecen recogidas en el informe de la Comisión Nacional de la Energía, el Real Decreto que incentiva la quema de carbón nacional en centrales térmicas tendrá un coste de 592 millones hasta el cierre de 2011 y no provocará un desplazamiento significativo de los ciclos combinados de gas, pero sí de las centrales de carbón de importación. Repsol les ha ofrecido las páginas de economía del resumen de prensa. A veces hay una oportunidad para conseguir lo que quieres de verdad. Dejar pasar esa persona que habría cambiado tu vida, comprar aquella buhardilla del centro. Tienes una oportunidad, la tomas o la dejas. En BMW Madrid tienes un BMW seminuevo desde 21.000 euros. No dejes pasar la oportunidad de conseguir el BMW con el que sueñas. BMW Madrid, 91-335-1900. Salida 28 de la A2, dirección Barcelona, Polígono Industrial La Garena, Alcalá de Henares. En Radio Intereconomía, las noticias capitales. Cultura. La información taurina en Radio 975. Sueño con subirme a un caballo y torear. La rejoneadora Noelia Mota recibirá el próximo martes el alta hospitalaria. La torero a caballo asegura: no recuerdo nada. Los primeros recuerdos se remontan a mi despertar en la UCI del hospital. La propia rejoneadora ha visto las imágenes y comenta: son impresionantes, se te ponen los pelos de punta. A los forcados les estoy muy agradecida. Cuando desperté no sabía ni qué había pasado ni el tiempo que llevaba dormida. Me encontraba muy cansada. Ella quiere torear en cuanto pueda. Sueña con subirse a un caballo y poder hacerlo. Todo el deporte aquí, en Ondas Escolares y Universitarias. Tragedia en aguas abiertas. El estadounidense Frank Crippen, bronce mundial, fallece mientras competía en la Copa del Mundo. Al finalizar la última manga, se inició una búsqueda que contaba con buzos y algunos de los nadadores. Pasadas dos horas, fue encontrado inconsciente y llevado a un hospital, donde se certificó su muerte. Una vida plagada de éxitos y hazañas, truncada por una muerte para la que ya se ha abierto una investigación. Prohibido protestar, agitar los brazos o cuestionar a un árbitro será sancionado como técnica. Concretamente, se sancionará con falta técnica, levantar el puño en señal de enojo, agitar los brazos como muestra de incredulidad o cuestionar exageradamente la decisión del árbitro. También, a partir del presente curso, las faltas técnicas serán dos veces más caras. ¿Qué te pasa, chiquitín, que estás llorando? ¡Que se me ha roto la bici! Eso tiene fácil solución. ¿Ah, sí? Llevas la bici a Bicicletas Heredia y allí te la dejan mejor que si fuera nueva. ¿Y podré volver a saltar y quemar goma como antes? Por supuesto. Y si te portas bien, te regalan la botellita de agua. ¿Y dónde puede estar eso? Los encontrarás en la calle Paseo de la Estación número 8, en Alcalá de Ardoz, Madrid. ¡Qué guay! Iberia les ofrece la información meteorológica. En la Comunidad de Madrid, los cielos permanecerán despejados en la tarde de hoy. Por su parte, las temperaturas irán disminuyendo. A partir de mañana, se espera la entrada de un nuevo frente que cubrirá parcialmente la península. Las temperaturas descenderán y no remontarán hasta el lunes. Y hasta aquí la información del tiempo. Iberia les ha ofrecido la información meteorológica. Iberia le ayuda a gestionar mejor su tiempo. Serviiberia. En un solo número de teléfono todos los servicios. 902 400 500. Información sobre vuelos, reservas, venta telefónica de billetes con entrega a domicilio. Serviiberia. 902 400 500. Y hasta aquí la información en Radio 975. Volvemos con más noticias a las 2, la 1 en Canarias. Ondas escolares y universitarias. Servicios informativos.